saber dónde estás. Ay, corazón, no soporto pasar mi vida sin ti. ¿Qué te cuenten tus amigas si no me han visto llorar? Muriendo de amor, tomando licor, muriendo por ti. Intenté borrarte de mi alma y no lo pude lograr. Ahora doblego mi orgullo y doy mi brazo a torcer. Si puedes hacer lo mismo, por Dios no lo pienses más. Aquí esperaré, no lo pienses más, por ti esperaré. ¿Qué le pasó a nuestras vidas? Vean qué triste final. Si nos mató el egoísmo o el descuido, no sé. Hoy pongo mi alma en tus manos por volverte a abrazar. Y un beso de mil segundos nos devuelve la fe. Dime si ya olvidaste todo lo bello que juntos vivimos. Te juro por mi madre que yo a más nadie como a ti he querido. Ay, mi amor, todos preguntan por ti y yo ya no sé qué contestar. A ti nadie te va a reemplazar. ¿Y quién va a reemplazarme a mí? Así como no reemplazan a mi compadre Jaime Araújo Cuello, Ovidio Espino y Manuelito Covea, Barranquilla. Hay en tus entrañas mi apellido de ave. Seres que van a decirnos quién de veras falló. Aquel que encuentre culpable mucho le va a doler. De pronto seas tú, de pronto sea yo, o quizás los dos. Justo Chacón Orjuela. Tu piel en mi piel es la sangre del ser que un día me crió. Tus ojos son para mis ojos un hipnotismo sin fin. Tu voz que de mis recuerdos penando en cada rincón. Yo te haré feliz en cada rincón si vuelves a mí. Para los hermanitos Esteban y Carolina López. Calle vieja de mi pueblo, déjenme recoger una por una sus huellas pa' morirme feliz. Si un día regresa le cuentan que nunca la olvidé, que un 31 de diciembre fue fatal para mí. Dime si ya olvidaste todo lo bello que juntos vivimos. Te juro por mi